Discover personally how the Word of God can affect a change in your life through the ministry of Bishop David Jaidu. Descubra personalmente cómo la palabra de Dios puede generar un cambio en su vida a través del ministerio del obispo David Jaidu. Bishop David Jaidu is a missionary sent by Bishop Dag Hayward Mills from the United Kingdom to the Caribbean and South America. El obispo David Jaidu es un misionero enviado por el obispo Dag Hayward Mills del Reino Unido al Caribe y América del Sur. Dag Hayward Mills is the founder of the United Denomination of Lighthouse Churches, a denomination with branches in over 90 countries. Dag Hayward Mills es el fundador de las Denominaciones Unidas de Iglesias El Faro, una denominación con sede en más de 90 países. He is an healing evangelist and the author of several best-selling books. Es un evangelista sanador y autor de varios libros exitosos en ventas. Bishop David will inspire you with anointed, down-to-earth, and practical teachings of the Word of God. El obispo David lo inspirará con una enseñanza ungida, realista y práctica de la palabra de Dios. These teachings will refresh you, energize you, and bring healing to your body, soul, and spirit. Esta enseñanza lo refrescará, energizará y traerá sanidad a su cuerpo, alma y espíritu. Now listen to the Word of God. Ahora escuche la palabra de Dios. When you come to church, cuando vengas a la iglesia, we must know why we came to church. Tiene que saber por qué vienes a la iglesia. Okay. Why did you come to church? ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? Why did you come to church? ¿Por qué viniste? Do you know why you came to church? ¿Sabe por qué viniste hoy? Tell me one reason why you came to church. Dime una razón por qué viniste hoy. We come to church. ¿Viniste a la iglesia? First of all, número uno, because the Bible commands us to do so. Porque la Biblia dice que debemos hacerlo. The Bible tells us. La Biblia nos dice that every week, que semanalmente, we must come to church. Debemos venir a la iglesia. The second reason why we come to church, la segunda razón por la cual venimos a la iglesia, is to listen to the Word of God. Es para escuchar la palabra de Dios. Okay, so when you come to listen to the Word of God. Viene para escuchar la palabra de Dios. The third reason why we come to church, la tercera razón por la cual vienes a la iglesia, is to have fellowship with the Holy Spirit. Es para que tengas comunión con el Espíritu Santo. Yes. We come to have fellowship with the Holy Spirit. Viene para tener comunión con el Espíritu de Dios. The next reason why we come to church. La cuarta razón por la cual vienes a la iglesia. Is so that we have the opportunity to worship God. Es para que tengas la oportunidad de adorar a Dios. So we join the congregation to worship the Lord. Unirte a la congregación para que juntos adoren al Señor. The next reason why we come to church. La quinta razón. How many reasons have I given you? We did four, this is number five. What's the first one? ¿Cuál es la primera? Listen. Escucha. Listen to me. Escúchenme. See, I don't want you to waste your time. Yo no quiero perder su tiempo. We are not here to play. No estamos aquí para jugar. This is a playing field. Este no es un campo de juego. This is a church. Es la iglesia. All right? And there's a reason why we come to church. Y hay una razón por la cual venimos a la iglesia. Okay, so if you miss out the reason, y si no sabes las razones, there's no point being here. Entonces no hay sentido en estar acá. Do you understand? ¿Entendemos? Yeah, we didn't come here to come and play. No venimos aquí para jugar. I'm talking to you. Está hablando contigo. Yeah, because you didn't know why you are here. You okay, don't seem to porque know why no sabes here. Por qué estás aquí, te estoy enseñando. You get it. So you must know why you are here. Debes saber por qué estás acá. Yeah, we are here number one. Estamos aquí número uno. Because God commands us to be here. Porque Dios ordena que estemos aquí. In His word. En su palabra lo ordena. When we come to church, cuando venimos a la iglesia, we need to show reverence to God. Tenemos que mostrarle reverencia a Dios. Because it looks like many people don't know why they come to church. Porque muchas personas aquí no saben por qué vienen. And people don't know why, how to behave when they are in church. Y al mismo tiempo no saben cómo comportarse en la iglesia. Okay, so first of all, número uno, when you come to church, venimos a la iglesia. We come to church. Venimos a la iglesia. Because the word of God commands us to do. Porque so. La palabra de Dios lo ordena que lo hagamos. All right. So let's do it again. Entonces, de nuevo, apréndelo, por favor. Okay. We come to church. Venimos a la iglesia. Well, the word of God tells us so. Porque la palabra de Dios nos dice, nos ordena que vengamos. The Bible says, la Biblia dice, Exodus, en el libro de los Éxodos, that we should remember the Sabbath day and keep it holy. Dice, acuérdate del sábado de reposo y manténlo sagrado y santo. In the book of Hebrews, y también el libro de Hebreos, the second reason, la segunda razón, why we come to church, por qué venimos a la iglesia, is we get the opportunity to worship God. Es para que tengamos la oportunidad de adorar a Dios. So when you come to church, cuando vienes a la iglesia, and you don't worship God, you have missed the opportunity. Y si no adoras a Dios, te has perdido esa oportunidad. Yeah, it's like you don't know why you came here. Entonces no sabes por qué estás acá. So when you come to church, pero cuando vienes, you must worship God. Adoras a Dios, debes adorar a Dios. When we are singing, cuando estemos cantando, you must join the singing. Debes de unirte al canto. And close your eyes. Y cerrar tus ojos. And worship the Lord. Y adorar al Señor. From your heart. Desde el fondo de tu corazón. Yeah, anytime you worship God, cada vez que adores a Dios, God draws closer to you. Dios se acerca a ti. Yeah, the Holy Spirit comes to you. El Espíritu Santo viene sobre ti. Come and help you. Viene y te ayuda. All right? Amen. Yes, because is it God cannot worship himself. Porque Dios no puede adorarse por sí mismo. Yeah, so he likes it when you worship him. Entonces él le encanta cuando nosotros le adoramos. So anytime you worship him, he comes close to you. Así que cada vez que le adoras, él se acerca más a ti. So when you come to church, así que cuando vienes a la iglesia, don't miss the opportunity. No perdemos esa oportunidad to worship God. De adorar a Dios. All right? Yes, don't miss the opportunity. No nos perdemos de esa oportunidad. To say thank you to God. De decirle gracias, Señor. For God, the Holy Spirit will come to you. Entonces el Espíritu Santo va a venir a ti. To come and help you. Y te va a ayudar. Are you here with me? ¿Están aquí conmigo? Yeah. When you come to church and you are on your phone. Pero cuando vienes a la iglesia y estás en tu celular. You miss that opportunity. Estás perdiendo de tal oportunidad. Okay. And one of the things that the devil does is that. Y una de las cosas que el diablo hace es esta. He will use your phone to distract you. Usa tu celular para distraerte. So what you're supposed to benefit in church, you don't benefit from it. Así que de lo que se supone que te vas a beneficiar en la iglesia, no te beneficias. En los 10 mandamientos, in the book of Exodus, if you can help me en out, el libro de los Éxodos, dice, deben de acordarse del día de reposo and keep it holy. Y mantenerlo santo. Are you listening to me? ¿Están escuchando? Yeah, so one, and the way to keep it holy, y la forma de mantener santo el día de reposo, he gives you the instructions what to do. Él nos da instrucciones de qué hacer. And one of them is to be in his temple. Y una de esas razones es debemos estar en su templo. Amen. Amen. Is that okay? ¿Está bien? So if you are here, si estamos acá, you are obeying the word of God. That's why you are here. Tú obedeces a la palabra de Dios mientras estés acá. All right. And if you stay at home, si te quedas en casa, you are sinning, you are committing a sin. Estás cometiendo un pecado. Yes, because you have disobeyed God's word. Porque estás desobedeciendo la palabra de Dios. All right. The second reason, la segunda razón, why we come to church, por la cual venimos a la iglesia, is to get the opportunity to worship God. Es para tener la oportunidad de adorar a Dios. Hallelujah. Hallelujah. All right. Bible says, dice la Biblia, God inhabits the praise of his people. Que Dios habita en la alabanza de su pueblo. So anytime you are worshiping, cada vez que le adoramos, the Holy Spirit comes to you. El Espíritu Santo viene cerca de ti to come and help you. Y viene a ayudarte. So when you come to church, cuando vienes a la iglesia and we are worshiping, y estamos adorando and you don't worship, y tú no estás adorando, you missed the opportunity, te estás perdiendo la oportunidad the Holy Ghost to help you. De que Dios te ayude. Amen. Amen. Listen to me. Escúchame. I don't like wasting my time. A él no le gusta perder su tiempo. I don't know why you would like to waste your time. A mí no me gusta no sé por qué a ti te encanta perder el tiempo. Anything you are doing, muchas cosas las que estás haciendo, there should be a reason, debe haber una razón, you should benefit from it, que te beneficies de eso. If you are coming to church, si vienes a la iglesia, you should know why you are here, y no sabes por qué estás acá. A church is not a place to come and play. La iglesia no es un lugar donde venir y recrearte. A church is not a place to come and be on your phone. La iglesia no es un lugar donde venir y estar en el celular. It's a place to reverence God. Es un lugar donde mostramos reverencia a Dios. Yes, a place to worship God. Un lugar donde adoramos a Dios. The third reason, la tercera razón, why we come to church, por cual venimos a la iglesia, is to hear the word of God. Es para escuchar la palabra de Dios. To hear the word of God. Para escuchar la palabra de Dios. Yes, you see, the word of God, la palabra de Dios. Bible says in Hebrews chapter 4 verse 12, dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12. It is quick and powerful. Mm-hmm. Yes, the word of God is quick and powerful. Mm-hmm. And it is sharper than any two-edged sword. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es más cortante que una espada doble filo que es capaz de penetrar y partir el alma en dos. Bible says, dice la Biblia, the word of God, que la palabra de Dios, it is light to our, a lamp unto our feet and a light unto our path. Dice la palabra de Dios que la palabra de Dios es lámpara a mis pies, es tu palabra y una lumbrera en mi camino. If you don't have the word of God, si no tienes la palabra de Dios, you will walk in darkness. Vas a caminar en tinieblas. You see, this world is very dark. Este mundo está lleno de tinieblas, muy oscuro. You may not know. De pronto no lo sabes. See, without the word of God, sin la palabra de Dios, you make a lot of mistakes in your life. Vas a cometer muchos errores en tu vida. Mistakes that are going to hurt you so much. Errores que te van a herir demasiado. Yeah, it's going to, you are going to feel the pain. Vas a sentir el dolor in your life. En tu vida. Because you didn't have the word of God. Porque in your no life. Tienes la palabra de Dios en tu vida. If you don't have the word of God, si If you don't have the word of God, si no tienes la palabra de Dios, even when you are choosing whom to marry, incluso cuando eliges aquí con quién casarte, you make a big mistake, estás cometiendo un grave error, and marry the wrong person, y te estás casando con la persona incorrecta, which is going to bring you a lot of problems, lo cual te va a traer muchos problemas. If you don't have the word of God, si no tienes la palabra de Dios, by the time you realize, cuando te das cuenta, you have even getting yourself pregnant, te, ya te has embarazado, and brought into life somebody that you don't want, y has traído a la vida alguien que no querías, somebody that you didn't even prepare, alguien que no preparaste para venir al mundo. Yeah, it was just by mistake, solamente vino al mundo por un error, because you didn't have the light for your path, porque no tenías la luz para andar en el camino, mistakes, y vas a cometer muchos errores. That's going to cost you so much, que te va a costar demasiado. You need the light, we'll tell you, because if you go into a room, si vas a un a una habitación, and the place is dark, y el lugar está oscuro, and there are a lot of tables there, y hay muchas mesas, by the time you realize you have hit your, cuando your te das cuenta, te golpeas y te hieres, and you have a big sore, y entonces tienes aquí un fuerte olor, una inflamación. That is how it is. Así es. When you are in this world, cuando estás en este mundo, without the word of God, sin la palabra de Dios, you make a lot of mistakes, vas a cometer muchos errores, you make a lot of mistakes, muchos errores cometerás, which will cost you in the future, que te van a costar incluso en el futuro demasiado. You have a lot of sex with many people, vas a tener mucho sexo con muchas personas, and you may think that, oh yeah, I'm enjoying myself, y tú vas a pensar, oh, estoy disfrutándolo, but you don't know that everybody that you have a sex with is attached to you forever, pero no sabes que cualquier persona con la que tienes sexo estás atado con esa persona para siempre. Los problemas de esa persona, donde quiera que tú vas, te va siguiendo, está contigo, está contigo. Yeah. Sí. That's what sex is. Así es el sexo. Yeah. So if you know, you try not to have sex with people. Si tú lo supieras, ya te abstendrías de hacerlo. Yeah. Because if you have sex with somebody, porque si tienes sexo con alguien, the person's attached to you. La persona se ata a ti. So you are married, estás casada, but the person's inside the married with you. Pero la persona está atada contigo incluso cuando tú estás en tu otro matrimonio. Yes, because you've had sex with the person. Porque ya tuviste sexo con esa persona en el pasado. Yes, Bible says that you attach yourself, you become one with the person. Dice la palabra de Dios que te has atado con la persona y se han vuelto uno. So if you know that, si lo sabes, you don't want to have sex with no quieres tener sexo con nadie because ahora. Anybody that you have sex with, the problems of the person. Porque con cualquier persona que tienes sexo, los problemas de esa persona vienen sobre yes. ti. And it will be with you forever. Y estará contigo para siempre. Until a great deliverance comes your way. Hasta que una gran liberación venga a tu vida. Yes. Believe me. So if you don't know this, si no lo sabes, you may think, oh yeah. Vas a pensar, oh, I'm sí. I'm enjoying myself. Oh, estoy I'm disfrutando. Hey, hey, oh, estoy teniendo hey, sexo. Hey, sí, muy bien. Oh, oh, oh, oh, oh. Hey. Hey. Oh, ya tengo otra, sí, hey. Hey. Otra, sí. No, pero no sabes all these people's problems que todos los problemas de esas personas have come to you. Han venido a ti. So now you are married. Ahora estás casado. Listen, I'm serious. Es serio. God forbid. Dios no lo quiera. If you have sex with somebody like, si ya tienes sexo con, the person attached to you. La persona se ata a ti. You have sex with another. Ahora person. Tiene sexo con otra persona. The person is attached to you. Y la persona se ata a ti. The third person. Y viene otra attached to you. Que se ata a ti. So you all follow me, okay? Ahora todos síganlo a él. So they are all with me. Let's ahora go. Todos están con él. Síganlo, síganlo, síganlo, síganlo, síganlo, yeah. Síganlo. Seguida, síganlo, síganlo. Yeah. So now, ahora, I decide to get married. Yo me caso. And I'm married to this person. Ah, yo me casé con ella. As I'm married. Y mientras ella se case, all these people are still siguiendo. In my marriage. Todas ellas siguen siguiéndole en su matrimonio. Everything, everywhere I'm going. Donde quiera que él va. All their problems. Todos sus problemas de ellos. All their mistakes. Todos sus errores. All their curses. Todas sus maldiciones. Comes upon me. Están sobre él. Síganlo. And into the marriage. Y incluso cuando está casado. It doesn't go away. ¿Siguen? It's not going anywhere. Ellos no se van a ninguna parte. Los problemas maldiciones no se van. Their personalities, their negative side of their personalities. La personalidad de esas personas. Their curses. Las maldiciones. Their family problems. Los problemas familiares. It's all with me. Están ahora con él. As I've come into the marriage. Mientras él está en su matrimonio. Yes. Yeah. Es sí. So it is not free. Así que no tienes sexo así libremente porque free. Sí. No es libre. It is not free. No es gratis. Yeah. No es gratuito. It's not free. It doesn't just go away like o sea, that. No se va así como así. Yeah. Clapping. God forbid. Aplauda a Jesús. Dios no lo quiera. Dios no lo ve. Dios no lo quiera. Are you listening to me? ¿Me están escuchando? When you know this, cuando sabes esto, is it the word of God that will teach you that? Es la palabra de Dios que te está enseñando. Eso. See, when you come to church, we teach you different things. Cuando vienes a la iglesia, aprendes muchas cosas. I want you to be a gentleman and a lady. Thank you, Bishop. I want you to be a gentleman and a lady. Entonces yo quiero que ustedes sean unos caballeros y unas damas. Yes. We teach you all these things are part of the word of God. Todas estas cosas que le estoy enseñando son parte de la palabra de Dios. Silencio. Yes. A lady, when you are sitting down, you don't sit like that. Cuando eres una dama, no te sientas así. No, no, no estás ahí. No. You close your legs. No, cierra tus piernas. You do like this. Te cases así y te sientas. Amen. Amen. O in Colombia, ladies sit like this. O aquí las chicas se sientan así. No, you don't sit like that. You sit like that. Te sientas así. She's nice. Así como ella, vea. Muy bien sentada. Yeah. Se ve muy clap bien. Aplaude por ella. Apláudela. Muy bien. Amen. Amen. Yeah, I'm saying to you. Les he dicho that if you don't have the word of God, si no tienes la palabra de Dios, which is the light for your path, lo cual es una luz en tu caminar. So the lamp for your path. Así que es una lámpara para tu caminar. A light for your feet and a light onto your path. Dice que es una lámpara a tus pies y una lumbrera en tu caminar. You're going to make a lot of mistakes. Sin eso vas a cometer muchos errores. Believe me, you make so much mistakes. Vas a cometer demasiados. So much mistakes. Muchos. Yeah. You by the time you are 30 years old. Cuando tengas 30 años. You made so much mistakes in your life. Has cometido tantos errores en tu vida. You have brought children that you didn't plan to have children. Traíste niños al mundo que no pediste que trajeran, que no querías. You have to you be with somebody that you didn't plan to be with. No, estuviste con alguien que no planeaste estar. You have to stop your school. Paraste de estudiar because of bad company. Por causa de malas compañías. Yes, a whole lot of things. Y muchas cosas más. But when you have the word of God, pero cuando tienes la palabra de Dios, it will direct you. Te direcciona. Don't do this. No hagas esto. Do this at this time. Haz esto en este momento. Don't move with this person. No te vayas con esta persona. Move with this person. Vete con esta. So it directs your path. Direcciona tu caminar. It directs your path. Direcciona tu camino. Clap your hands together. Aplaude for a Jesús. Yes. When you come to the church, cuando vienes a la iglesia, and you don't listen to anything, y no escuchas nada, like you're not hearing anything, no estás escuchando nada, your phone, estás en tu celular, you're wasting your time, pierdes tu tiempo, you're wasting your time, pierdes tu tiempo, and you come to church, y vienes a la iglesia, you are talking, y estás hablando, you're wasting your time, pierdes tu tiempo, yes. Because you can't hear anything. Porque no puedes escuchar nada. You can't hear anything. No escuchas nada. You can't hear the word. No puedes escuchar la palabra. There will be a lamp onto your feet. ¿Qué es una lámpara en tu camino? And a light onto your path. Y es una luz en tu caminar. You miss out. Te lo pierdes de eso. You came to church. Vienes a la iglesia. But you didn't gain anything. Pero no tienes nada. May that never be your story. Que esa nunca sea tu historia. That's when you come to church. Por eso vienes a la iglesia. Don't let anything distract you. Y no deja que nadie te distraiga. Don't let anything distract you. No deja que nadie te distraiga ni yes. nada te distraiga. Yes. Don't let anything distract you. No deja que nada te distraiga. Listen to the word of God. Escucha la palabra de Dios. Yeah, because you need it. Porque la necesitas. You need the lamp. Necesitas la lámpara. You need the light. Necesitas la luz. Onto your feet. En tu caminar. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So the first reason we come to church. La primera razón por la cual venimos a la iglesia is to come. Venimos. Is to obey the word of God. Porque obedecemos la palabra de Dios. The second reason. Número dos. Is to worship God. Para adorar a Dios. Right, the third reason. Tercera razón. What's the third reason? ¿Cuál es la tercera razón? We can hear the word of God. Para escuchar la palabra de Dios. Ven a escuchar la palabra de Dios. Aleluya. The next reason, la siguiente razón, número cuatro, we come to church, venimos a la iglesia, is so that we can fellowship with the Holy Spirit. Para que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Amen. We want fellowship with the Holy Spirit. Queremos tener comunión con el Espíritu Santo. Anytime we come to church, cada vez que vienes acá, and we are together, y estamos juntos, the Holy Spirit is here with us. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Aleluya. And the blood of Jesus, y la sangre de Jesús, washes away our mistakes. Lava nuestros nuestros errores. In 1 John chapter 1. Juan capítulo 1. Verse 8. Verso 8. 1 John 1 verse 8. Primera carta de Juan 1:8. Are you here? ¿Están aquí o no? Yes. Are you listening to me? ¿Me están escuchando hoy? Are you listening to me? ¿Me están escuchando? After service. Después del servicio. You should be able to tell somebody what you learned in church. Entonces ya tú eres capaz de hablarle a otra persona, enseñarle lo que aprendiste hoy acá. Hallelujah. Hallelujah. Look at what he says. Mira lo que dice. Bible says in 1 John 1:8. Primera carta de Juan 1:8. He says that if we say we have no sin, si decimos que no tenemos pecado, we deceive ourselves, nos engañamos a nosotros mismos, and the truth is not in us, y la verdad no está en nosotros. Verse 9, verso 9, but if we confess our sins, pero si confesamos nuestros pecados, he is faithful and just to forgive us of all our sins, él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, and cleanse us from all unrighteousness, y limpiarnos de toda maldad. Verse 10, verso 10, look at this. He says that if we say we have not sinned, we make him a liar, and the word of It's not in us. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos al mentiroso y la palabra no está en nosotros. Go to verse 7. He said, but as we walk in the light, pero si andamos en luz, as he is in the light, como él está en luz, we have fellowship one with another. Tenemos comunión unos con nosotros. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sins. Y la sangre de su hijo Jesucristo nos limpia de toda maldad o pecado. So when we come to church, cuando vienes a la iglesia, we have fellowship with the Holy Spirit. Tenemos comunión con el Espíritu Santo. And when we have fellowship with the Holy y cuando Spirit, tienes comunión con el Espíritu Santo, what happens to us is that, que nos, lo una de las cosas que nos ocurre es, the blood of Jesus, que la sangre de Jesús, begin to wash away, comienza a lavar, and cleanse away, y limpiarnos, all our mistakes, todos nuestros errores, that we have done in the week, que hicimos en la semana. But every week you sin. Cada semana pecamos. Sí o no? Sí o no? Every week you have committed a sin. Cada semana cometemos pecado. Yeah, but the blood of Jesus, as you come to church. Pero cuando venimos a la iglesia, la sangre de Jesús. And we have in fellowship. Cuando tenemos comunión con él. The blood of Jesus make you pure. La sangre again de Jesús te hace puro. That's why when you come to church. Por eso venimos a la iglesia. You feel a bit more holy. Para hacernos y sentir más santidad. And a bit more pure. Y ser más puros. Than you used to be. De lo que solíamos ser. Amen. Amen. How many points do we have? ¿Cuántos puntos tenemos hasta acá? Cuatro. The next reason why we come to church. Número 5, la razón por la cual venimos a la iglesia is so es that we can have fellowship with the brethren. Para que tengamos comunión con los hermanos. Yes, we can have fellowship with the brethren. Para que tengamos comunión entre los hermanos. We can worship together. Y adoremos juntos. We can praise God together. Podemos glorificar el nombre del Señor juntos. When you are in your room alone. Pero cuando estás en tu habitación a solas. It is not easy to worship God. No es fácil adorar a Dios. It's not easy to praise God. No es fácil darle gloria a Dios. Yeah. But when you are together, pero cuando estamos reunidos, and the choir is singing, y el coro están cantando, they are leading us in true praise and worship. Nos están dirigiendo a que nosotros podamos cantar. It's easy for you to worship. Entonces God es más fácil para nosotros poder Hallelujah adorar a Dios. Aleluya. Listen to me. Yes. So that's why we come to church. Por eso venimos a la iglesia. Next reason why we come to church. La siguiente razón por que venimos a la iglesia is so that we have the opportunity. Es para que tengamos la oportunidad to give our offerings. Para nosotros dar nuestras ofrendas and our tithes y nuestros diezmos. Amen. Amen. We give the opportunity to give our offerings and our tithes. Tenemos la oportunidad cuando venimos a la iglesia para ofrendar y diezmar. Esa es la sexta razón. Malachi chapter 3 verse 10. Malaquías 3:10. Hallelujah. Hallelujah. All right. So we come to church. Venimos a la iglesia so that we get opportunity para que nos den la, para tener la oportunidad to give our tithes de dar nuestros diezmos and our offerings y nuestras ofrendas unto the Lord. Al Señor. Look at what he says. Mira lo que dice. He says, bring ye all the tithes into the storehouse. Trae todos los diezmos al alfolí that there may be meat in my house. Y hay alimento en mi casa. Hallelujah. Hallelujah. So when you bring your tithes cuando traes tu diezmo and your offerings y tus ofrendas, see, you can't give your tithes and offerings at home. You can't give your tithes and the offerings at home. Tú no puedes dar tus diezmos y ofrendas en casa. You can't sit at home and be doing that. No puedes hacer eso allá. He says that bring it to the dice, house. Lo traes a la casa de Dios. And when you do that, y cuando haces eso, he says that I'm going to open up the windows dice, of heaven. Abriré las ventanas de los cielos. And pour out a blessing. Y derramaré bendiciones upon your life. Sobre tu vida. Amen. Amen. Yes, the tithe. El diezmo is what opens up the windows of heaven. Es lo que abre las ventanas de los cielos. And brings a blessing. Y trae bendiciones into your life. A tu vida. I started talking to you about what it means for the heavens to be opened over your life. Entonces comencé a hablar acerca de qué significa que los cielos sean abiertos sobre tu vida. Amen. Amen. You see, when the heavens open over, the heavens will open only when you tithe. Los cielos son abiertos solamente cuando diezmas. Amen. Amen. Yeah, the heavens opens when you tithe. Los cielos son solamente abiertos cuando diezmas. And when the heavens open, y cuando los cielos son abiertos, what comes out? ¿Qué sale o qué desciende de allí? Is what the first one is a blessing. Número uno, una bendición o la bendición. A blessing, una bendición, is an empowerment. Es un empoderamiento that causes you to succeed. Que causa que tengas éxito en la vida. It's like a supernatural power. Es como un poder sobrenatural that causes you to succeed. Que hace que tengas éxito. It causes money to come to you. Hace que el dinero venga a ti. It causes good things to come to hace you. Hace que las cosas buenas vengan it a ti. It causes favor to come to hace you. Hace que el favor venga a ti. It causes you to pass your exams. Hace que pases exámenes. It causes you to be chosen. Hace que seas elegido. It causes you to be selected. Hace que seas seleccionado. That's a blessing. Esa es una bendición. That's a blessing. Esa es una bendición. So those who know what a blessing is, entonces tenemos que saber qué es una bendición. They can even kill you for a blessing. Así que pueden matarte incluso por una bendición. Because they know, porque saben, if they have this blessing, que si tienen esta bendición, everything that you need, todo lo que tú necesitas, is going to come to them. Va a venir a ellos. Yes. Amen. Amen. Are you listening to me? ¿Están escuchándome? There were two brothers. Habían dos hermanos. One was called Jacob and one was called Esau. Uno llamado Esaú y otro Jacob. And one of them had a blessing. Y uno de ellos tenía la bendición. And one of them didn't have a blessing. Y otro no la tenía. The one that had a blessing was called Jacob. Aquel que tenía la bendición fue llamado Jacob. When he left his father's house, cuando él salió de la casa de su padre, he didn't have anything. No tenía nada. But he just had a blessing upon his life. Solo tenía una bendición sobre su vida. And that because of the blessing, y por causa de esa bendición, God directed him. Dios le direccionó. In what to do. ¿Qué hacer? And one of them was to give tithe. Y una de esas cosas fue diezmar. And even though he didn't have anything, incluso cuando no tenía nada, because he was so blessed, pero por causa que era tan bendecido, every good thing started coming to him. Todas las cosas buenas venían a él. Every good thing started coming to him. Todas las cosas buenas venían a él. By the time the years went on, cuando los años transcurrieron, he was so rich, era tan rico, that he had two groups or two families. Que tenía bandos, dos bandos o familias. And every family had 600 people in y en it. Cada familia o bando tenía 600 personas. Yes, the other one just inherited his father's things. That's y, all. Y el otro hermano llamado Esaú solo se quedó con las posesiones de su padre. But Jacob, pero Jacob didn't have anything from no his tenía father. Nada, no pidió nada de su padre. He became so rich, richer than his brother who didn't have a blessing. Pero este cuando tuvo la bendición se volvió más rico que su propio hermano and mayor. Today, y hoy, his children are still the richest in the world. Sus hijos siguen siendo los más ricos del planeta. His children are called the Israelites. Sus hijos son llamados israelitas. Yes, they are one of the most powerful countries in the whole son world. Son de los países más poderosos de todo el planeta Tierra. Even today you hear them in the news. Incluso hoy tú los puedes escuchar en las noticias. Because of a blessing. Por causa de su bendición. So I'm saying to you, entonces yo les digo a ustedes that when you come to church, que cuando vienes a la iglesia you get an opportunity to tithe, te damos la oportunidad de diezmar. And when you tithe, cuando diezmas the windows of heaven is open. La ventana de los cielos se abre. Yeah, the key to open the windows of heaven, la llave para abrir la ventana de los cielos is the tithe. Es el diezmo. So anytime you tithe, cada vez que diezmas you open up the windows of heaven, abre la ventana de los cielos. And when the heavens are open, y cuando los cielos son abiertos, God doesn't give you money, Dios no te da dinero. He gives you a blessing. Te da una bendición. And the blessing, y la bendición it's a supernatural power. Es un poder sobrenatural. That causes all good things to come. Que hace que todas las cosas buenas vengan a ti. A good marriage to come to you. Viene un buen matrimonio. Good grades to come to you. Viene una gran gracia sobre ti. You get opportunity to get buenas, to travel. Buenas oportunidades. You get opportunity to travel. Tienes buenas oportunidades para viajar. You get a good business. Tienes buenos negocios. You get money. Dinero. You are never broke. Nunca estás en la bancarrota. You get a good car. Tienes un buen carro. You have a good wife. Tienes una buena esposa. Good children. Buenos hijos. Good husband. Buen esposo. Everything that is good. Todo lo que es bueno. Begins to come to you. Comienza a venir a ti. Because you are blessed. Porque eres may bendecido. May you be blessed from today. Que tú seas bendecido desde hoy. May you be blessed from sé today. Sé bendecido desde hoy. And the blessing will come. The blessing will come. La bendición vendrá from the heavens, desde el cielo. And the heavens will open. Y los cielos son abiertos when you tithe. Cuando diezmas. And what is the tithe? ¿Y qué es el diezmo? The tithe, el diezmo is 10%, el 10% of everything de todo that God gives to lo you. Que Dios te da. You bring it to the church. Lo traes a la iglesia. You bring it to the church. Lo traes a la iglesia. So you bring it to the church. Lo traes a la iglesia. 10%, el 10% of everything God de todo gives lo que Dios te da. So that God will open the windows of para heaven. Para que Dios abra las ventanas de los cielos. And pour you a blessing. Y derrame bendiciones. And the blessing. Y la bendición. Supernatural power es un poder sobrenatural that makes you rich que te hace rico and adds no sorrow y no añade to tristeza con esa bendición. Shout, I am grita, blessed. Soy bendecido. Amen. Amen. Yes. And the next thing that happens to you, lo siguiente que te ocurre, when the windows of heaven is cuando open, las ventanas de los cielos son abiertas, is that God rebukes every devourer for your sake. Es que Dios reprende todo devorador de tu vida. I remember telling you that the devourer is the things that steals your money. Recuerdo que le dije que el devorador es algo que se come yes. y se roba tu dinero. There are things that steal your money. Algo que se roba tu plata. It steals your opportunity. Se roba las oportunidades. Anytime you have a good opportunity, then something takes it away from you. Cada vez que tienes una buena oportunidad, alguien más se la lleva. You get a beloved. O tienes una amada. He's just about to marry you. Y estás a punto de casarte. And the devourer will just come and take the beloved from you. Y el devorador viene y se roba ese amado o esa amada de ti. And go and marry your friend. Y va y se casa con tu amiga o amigo. May that never be your story. Que esa nunca sea tu historia. The devourer, el devorador, he just steals your opportunity. Se roba las oportunidades. He steals your good things. Se roba lo bueno que tienes. Yes, he steals your health. Se roba tu salud. Yes, it devours you. Te devora. It consumes te you. Te consume. Yes, it's every good thing in your life is taken away from todo you. Todo lo bueno en tu vida se lo lleva. Yeah, and when the heavens are open, y cuando los cielos son abiertos, through the tithe, a través del diezmo, God shouts on the devourer, stop it now! Dios le dice al devorador, para ahora! Yeah. Bible says he rebukes the devourer for dice la palabra de Dios que Dios reprende al devorador. Yes, and he stops. The y para. Cannot touch you. No viene a ti. Amen. Amen. The next thing that happens when the heavens are open. Lo siguiente que ocurre en tu vida cuando los cielos son abiertos. Is that the destroyers are stopped. Es que los destructores se detienen. Yeah, the thing that destroys your life. Las cosas que destruyen tu vida. The thing that destroys your family. Las cosas que destruyen tu familia. The thing that destroys your marriage. Las cosas que destruyen tu matrimonio. The thing that destroys your business. Las cosas que destruyen tus negocios. It stops it now. Stop it now. Se detienen ahora. Para. Yes. Listen to me. Escúchame. This world is very complex. Este mundo es muy complejo. The spiritual side is wilder than the physical side. El mundo espiritual es más temible y salvaje que el mundo natural. And if you don't deal with the spiritual side, if you don't deal with the spiritual side, the physical side doesn't work for you. Entonces, si tú no lidias bien con el mundo espiritual, en el mundo físico no te va a ir bien. But when you deal with the spiritual side, pero cuando lidias con el mundo espiritual, everything begins to work well for todo you. Va a empezar a funcionar bien. Shout amen. Grita amén. Oh, I said, grita amén. Amén. Amen. Amen. The next thing. Lo siguiente that happens que ocurre when the windows of heaven are open, cuando los cielos son abiertos, is that every nation begins to call you blessed. Toda nación va a llamarte bendecido o bendecida. Amen. Amen. Go to verse 12. Verso 12. Look at it. Dice así. Verse 12. Verso 12. Yeah, when you give your tithe, cuando diezmas, every nation calls you blessed. Cual toda nación te va a llamar bendecida. And when he says you are blessed, y cuando dice que eres bendecida, it means that you will never be refused a visa. Quiere decir que la visa nunca te la van a rechazar. Yeah. Do you know that many nations don't want many people to come to them? ¿Sabías que muchas naciones no quieren que muchas personas yeah. entren a su país? Yeah, Americans don't want Colombians to come. Muchos en Estados Unidos no quieren que los colombianos entren. No, that's why they have an embassy. Por eso hay una embajada. Because when you are coming to them, they want to make sure who you are. Are you a blessed person or you're not blessed? Por eso en la embajada hacen que pases a través de ese filtro para personas saber eres bendecido o no, porque no queremos personas que no son bendecidas if en nuestro país. If you are not blessed, they said no, refuse, don't come. Si ellos sienten y ven que no eres bendecido, te dicen está negada, vete de aquí. Yes. Sí. Look at it. Observa. It says that and all nations shall call you blessed. Todas las naciones te llamarán bendecido o bendecida. Yeah, which means, ¿qué significa? If you give your tithe, que si diezmas, the windows of heaven are open over la ventana de los cielos se abren sobre tu vida. And when the windows of heaven are open, y cuando están abiertas, you become a blessing. You become a blessed person. Te convierte en una persona bendecida. Every nation call you blessed. Cualquier nación te va a llamar bendecido. No nation will refuse you a visa. Ninguna nación va a rechazarte la visa. Wherever you want to go, you can go. Donde quiera que quieras ir, vas a ir. You want to go to New York, you can go to New York. Si quieres ir a New York, vas a New York. You want to go to America, you want to go to Canada, you get a visa to go to Canada. ¿Quieres ir a Canadá o tienes la visa rápido para ir a Canadá? Yes, you are a blessed person. Porque eres una persona bendecida. But when you are not blessed. Pero cuando no eres bendecido. When you go, they said no, don't come here. Vas a la embajada y dicen no, no entres. Don't come here. No, no vengas acá. Don't come here. No, no vienes. Don't come no here. Vengas. I remember a lady in the church. Recuerdo una chica en la iglesia. She wanted to go to New York. Quería ir a New York. She was from Jamaica. Era de Jamaica. She had gone to the American embassy 8 times. Iba fue a la embajada americana 8 veces. Every time she goes, they tell her no. Cada vez que fue le dijeron refused. Rechazada. Refused. Rechazada. And he came to church. Y vino a la iglesia. We prayed for her. Oré por ella. We told her, start tithing. Le dije, empieza a diezmar. She started tithing. Empezó a diezmar. Immediately she started tithing. Inmediatamente empezó a diezmar. She went to the American embassy. Fue a la embajada americana. She applied again. Aplicó de nuevo. Somebody that has been refused 8 times. Alguien que la habían rechazado 8 veces. When he started tithing. Cuando empezó a diezmar. And coming to church. Vino a la iglesia. The windows of heaven was open. La ventana de los cielos se abrieron sobre ella. He became a blessed. She became a blessed. Una chica person. Bendecida. Immediately the American embassy gave him. Inmediatamente la embajada le dijo, está aprobada por 10 años. Hallelujah. Hallelujah. It's going to be your story. Que esa sea tu historia. You can go everywhere. Puedes ir a cualquier lugar. And you can live everywhere. Puedes vivir en cualquier lugar. Yes. Listen to me. Escúchame. It's not easy to live in another country. No es fácil vivir en otro país. No matter who you are. No importa quién eres. You can be an American. Puedes ser un americano. You can be a British. O un británico. You can be a Canadian. O un canadiense. It is not easy. No es fácil. If you are not blessed. Si no eres bendecido. They will not allow you to live no there. Te permiten vivir en ese país. Oh yes. Oh sí. Yeah, I'm a missionary, I can tell you that. Él es un misionero y él puede asegurarlo. It's not easy to live in another man's country. No es fácil vivir en un país que no es tu país de origen nativo. It doesn't matter the country you are from. No importa cuál sea el país. Yeah, you can be an American. Puede ser americano. You can be a British. O británico. You can be a Canadian. O canadiense. You can be a Nigerian. O nigeriano. Listen to me. Escúchame. If you are not blessed. Si no eres bendecido. If you are not blessed. Si no eres bendecido. If you are not blessed. Si no eres bendecido. You can't live there. No puedes vivir allá. But when the windows of heaven are open. Pero cuando las ventanas de los cielos son abiertas sobre tu vida. There is no country. No hay ningún país. That can close its doors to you. Que te pueda cerrar las puertas. If you want to live in New York, you will live in New York. Si quieres vivir en New York, vivirás en New York. If you want to live in London, you will live in London. Si quieres vivir en Londres, vivirás en Londres. If you want to live in Nigeria, you will live in Nigeria. Si quieres vivir en Nigeria, vivirás en Nigeria. May the windows of heaven be open over your life from today. Las ventanas de los cielos sean abiertas sobre tu vida hoy. May you never be refused a visa. Que la visa nunca te la rechacen. Hallelujah. Hallelujah. Yes, and wherever you go, donde quiera que vayas, you'll be blessed. Vas a ser bendecido. Yes, wherever country you go, cualquier país donde vayas, you'll be among the top class people. Vas a estar entre el top de las personas más importantes. You'll not be among those that be cleaning the floor. No vas a estar abajo en el grupo de personas que está limpiando pisos y patios. No. You're among the top people. Estás en la cima. Yes. When you go to America, cuando vas a Estados Unidos, many Colombians, muchos colombianos, they do the menial jobs. Están haciendo los trabajos bajos. Yes. They have to clean the streets. Tienen que limpiar las calles. They're cleaning the dishes. Tienen que lavar platos. But when you are blessed, pero cuando tú eres bendecido, and you go to America, tú vas a Estados Unidos, you'll not be cleaning plates. No vas a estar lavando lugares. You'll be working in a bank. Trabajando en un banco. You'll be the jefes. Vas a ser la jefe. Yes, you'll be the boss. Vas a ser la jefe. Because you are blessed. Porque eres bendecido. Because you are a tither. Porque eres un diezmador. You'll be above. Estás arriba y no abajo. Hallelujah. May you become the top and not the que te tail. Conviertas en los más altos, en los más grandiosos, arriba siempre y no abajo. Amen. Everywhere you go, donde quiera que vayas, it doesn't matter the country. No importa el país. Say, it doesn't matter the no importa country. El país. When the windows of heaven are cuando open las over ventanas your de los cielos son abiertas sobre ti, you'll be among the top people. Estás entre las personas que están en la cima. The top class people. En las personas de la cima. Yes, you'll be among the rich. Entre los ricos. Yes. You will live in a good area. Vas a vivir en un buen barrio. Yes. Amen. Amen. Are you understanding what I'm saying? ¿Están entendiendo la prédica de hoy? Or you don't understand? ¿O no entienden? Understand what I'm saying. Deben entenderlo. You should understand. Deben entenderlo. And it comes by tithing. Y viene cuando diezmas. Tithing. Diezmar. Tithing. Diezmar. Every country will call you blessed. Todo país te llamará bendecido. Every country will call you blessed. Todo país te llamará bendecido. It doesn't matter the country you are. No importa el país donde every vayas. Every country will call you blessed. Todo país te llamará bendecido. Every country wants you to be there. Todo país quiere que estés ahí. They will not say, no, go away. No, don't come here. No te dicen, no entres acá, vete. Yeah. In Colombia. En Colombia. Many Venezuelans. Muchos venezolanos. The Colombians will say, no, we don't like Venezuelans. Los colombianos dicen, no nos gustan los venezolanos. Yeah. You will not be a prostitute. Entonces, no vas a ser una prostituta. No. You will not go to another country to be a prostitute. No vas a ir a otro país para ser prostituta. No. You'll be above. Vas a estar arriba. You'll be the best. Entre los mejores. Hallelujah. Hallelujah. And it comes. Y viene tithing. Cuando diezmas. It comes by tithing. Diezmando. It comes by tithing. Cuando diezmas. Amen. Amen. Listen to me. Escúchame. I am an African. Él es africano. Yeah, I'm from Africa. Él es de África. Yeah. And when you go to England, cuando fue a Inglaterra, many Africans are the lowest. Muchos de los africanos están abajo. But I am a tither. Pero era un diezmador. So when I went to England, cuando fue a Inglaterra, I was not down. I was up. Él no estaba entre los que limpia, estaba entre los de arriba. Yeah, I was up. De los de arriba, los de la clase. Yeah, very, very up. Es una clase alta. Yeah. Sí. Because I'm a tither. Porque es un diezmador. I'm a tither. Un diezmador. I've come to Colombia. Vine a Colombia. I'm not in the bottom. No estoy abajo. No. I don't live in strata 1. No vivo en estrato 1. Or strata 0. O 0. No. I'm blessed. Soy bendecido. Why? ¿Por qué? I tithe. Yo diezmo. I don't drive moto. Yo no conduzco una moto. No, moto. No moto. By the grace of God. Por la gracia de Dios. Yeah, in Colombia. En Colombia. But you live in Colombia. Pero tú vives en Colombia. And you don't even have moto. Y no tienes ni moto. Yeah. Yeah. But from today, pero desde hoy, your life is changing. Tu vida está cambiando. Say, your life is changing. Tu vida está cambiando. Your life is changing. Tu vida está cambiando. Your life is changing. Está cambiando. Your life is changing. Está cambiando. Your life is changing. Cambiando. Your life is changing. Cambiando. I prophesy over your life. Cambiando en tu vida. I prophesy over your life. Profetizo sobre tu vida. Your life is changing. Que está cambiando. You're going to be among the best. Será entre los mejores. You're going to be among the blessed. Será de los bendecidos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I prophesy over your life. Sobre tu vida profetizo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. You are going to be the best in your country. Serás de los mejores en tu país. And everywhere you go. Donde quiera que vayas. You're going to be among the top. Vas a estar entre los de la clase alta. Not at the bottom. No entre los de abajo. Why? ¿Por qué? Because you are a tither. Porque eres un diezmador. If you don't tithe. Si no diezmas. Don't tell me. No le digas. Pastor, I'm struggling. Oh, pastor, estoy en problemas luchando. If you don't tithe, si no diezmas. You will struggle. Vas a estar luchando todo el tiempo. You can go to school. You can get degrees. Puedes ir a la escuela, puedes ir a la universidad y obtener cartones, diplomas. You see that it is still not working for you. Y aún así decir no funciona la vida para mí. Because you don't tithe. Porque no diezmas. But when you tithe, pero cuando diezmas, the windows of heaven, las ventanas de los cielos, open over your life, se abren sobre tu vida. You'll enjoy, disfrutas, you enjoy, disfrutas, piquitos, piquitos, piquitos. Somebody told me, listen. Escucha. Somebody said to me that. Alguien me dijo. Colombia is very difficult. Colombia es demasiado difícil. I said, really? Yo dije, de verdad. I live, it's like paradise to me. Y para mí es un paraíso. Hallelujah. Yeah. It's like paradise. Para mí es el paraíso. It's like paradise. Paraíso. This place is blessed. Esta nación es bendecida. Yes. If you are not a tither, pero si no eres un diezmador, you'll be here. Estarás aquí. You'll be living in paradise, but you can't see the viviendo paradise. En un paraíso, no podrás ver el paraíso. Yeah, you can't see. No lo podrás ver. Sweating. Sudando. Oh, wow. You don't tithe. No diezmas. You don't tithe. No diezmas. Amigo, you don't tithe. Amigo, no diezmas. Hey, diezma. Start tithing. Viértete un diezmador. Yes. Diezma. Your phone will even change. Your phone, the phone you use will even change. El celular que tiene cambia. Yeah, even the phone you use will change. Tiene que cambiar ese celular. Hallelujah. Hallelujah. From today your life is changing. Desde hoy tu vida está cambiando. Hallelujah. How many of us are going to tithe from today? ¿A cuánto le gustaría diezmar desde hoy? Yeah. Hey. Hey. How many of us are going to tithe from today? ¿Cuánto van a diezmar desde hoy? See, some people like the curse. Algunos les encanta las maldiciones. How many of us are going to tithe from today? ¿Cuántos desde hoy van a diezmar? Hey, it looks like some people still like the curse. Les encantan las maldiciones. Let's try it again. How Otra. Many of us are going to start tithing from today? ¿Cuántos desde hoy van a empezar a diezmar? Yes. When you tithe, cuando diezmas, wherever you go, donde quiera que vayas, no matter the country, no importa el país, no matter the economy, no importa la economía, you'll be okay. Tú vas a estar bien. Laura, vas a estar bien. You understand? Laura, ¿entiendes? You'll be the best in your school. Serás la mejor de tu escuela. Yeah, you'll be the best in your class. La mejor de tu clase. You watch and see. Sí, vas a verlo. You just mark it and see. Quiero que lo anotes, márcalo y lo verás. Everybody is going to be among the best. Vas a entrar entre los mejores. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Christian! Christian! Hallelujah. Hallelujah. Have you been blessed today? Hemos sido bendecidos hoy. Clap your hands together for Jesus. Aplaude a Jesús, por favor. The last thing for today. Lo último por hoy. Is that when the windows of heaven are opened. Cuando las ventanas de los cielos están abiertas. Through your tithing. A través de tu diezmo. You're going to be seeing the visions of heaven. Verá la visión de los cielos. You shall have visions from heaven. Tendrá visiones de los cielos. You shall have visions from heaven. Tendrá visiones de los cielos. Hallelujah. Hallelujah. Let's turn to Ezekiel chapter 1 verse 1. Ezequiel 1:1. Ezekiel chapter 1 verse 1. Very Ezequiel 1:1. Yeah, Ezekiel chapter 1 verse 1. Let's go. Dice. It came to pass in the 30th year. Aconteció en el año 30. In the fourth month. En el mes cuarto. In the 50th day of the month. A los 5 días del mes. As I was among the captives of by the river of Chebar. Que estando yo cautivo junto al río de Kebar. the heavens were opened. Los cielos se abrieron. And I saw visions. Y vi visiones de Dios. Hallelujah. Hallelujah. Listen to me. Escúchame. When you tithe, cuando diezmas, the heavens are going to be opened. Los cielos se van a abrir. And when the heavens are opened, y cuando están abiertos, you will see visions. Verás visiones de Dios. God is going to show you things. Dios te mostrará cosas that are happening around you. Que están ocurriendo alrededor de ti. He'll show you things. Te mostrará cosas. That are yet to happen. Okay, te mostrará cosas, te revelará cosas que van a ocurrir pronto. Amen. Amen. See, when you tithe, cuando diezmas, the heavens are not closed. El cielo no está cerrado. Which means, ¿qué significa? The spiritual world around you, que el mundo espiritual alrededor de ti, is not closed to you. No está cerrado para ti. You're open. Está abierto. You see visions. Ves visiones. You see things. Ves cosas. God will show you things around you. Dios te muestra cosas alrededor de ti. Things that people are planning against you. Cosas que personas planean en contra de tu vida. God will show you. Dios te lo muestra. Things that are about to happen. Cosas que van a ocurrir más adelante. The Lord will give you visions about Dios it. Dios te da visiones de eso. He will tell you what is happening. Te dice qué va a ocurrir. Yeah, you will not be a blind person. No vas a ser una persona ciega. You know things around you. Vas a ser una persona que sabrá yes. lo que está pasando. Many times the Lord has shown me visions. Muchas veces Dios le ha mostrado visiones a él. Of what is happening around me. De cosas que ocurren alrededor de él. Yeah, nobody tells me, but I know that this is happening. Nadie le dijo, pero él ya lo sabe. Yeah, because I am not blind. Porque no está ciego. Yeah, I can see. Él puede ver. Because it's not closed to me. Porque, I'm open. Porque no, el mundo espiritual no está cerrado, yeah. está abierto. So may the spiritual world be open to you. Entonces que el mundo espiritual sea abierto para ti también. Through your tithe. A través de tu diezmo. From today. Desde hoy. Become a tither. Conviértete en un diezmador. Become a tither. Conviértete en un diezmador. God will bless your life. Dios va a bendecirte. See, Satan knows the blessings. Satanás conoce las bendiciones. Connected to tithing. Conectadas al diezmar. He wants you to be the heavens to be closed over your life. Él siempre va a querer que los cielos estén cerrados sobre tu vida. Which means that the spirit world is closed over your life. Quiere decir que el mundo espiritual está cerrado para ti. You can't see anything. No puedes ver nada. You can't receive anything. No puedes recibir nada. No blessings comes to you. No blessings come to you. Ninguna bendición viene no, a ti. No help come to you. Ninguna ayuda viene a ti. You are like a prisoner. Eres como un prisionero in this world, en este mundo. A prisoner on this earth. Eres un prisionero en la tierra. Yeah, a prisoner of the enemy. Un prisionero del enemigo. Because the heavens are closed. Porque el cielo está cerrado. It's like you are behind bars. You are in a prison. Okay, estás metido en prisiones. Yeah, because you don't tithe. Porque no diezmas. But when you tithe, pero cuando diezmas, like the prison's doors are open. Las puertas de la prisión se abren. You can walk free. Y caminas libremente. You can receive. Recibes. You can receive. Puedes recibir. You can communicate. Puedes comunicar. Every blockage is removed. Todo bloqueo se quita. Yeah. But he doesn't want you to. He wants to keep you in prison. Pero el diablo quiere mantenerte en prisión. So he said, "Don't tithe." Y te dice, "No diezmes." Don't tithe. No diezmes. Don't tithe. No diezmes. He just wants to keep you in prison. Por eso te mantiene prisionero. But from today, pero desde hoy, you're out of the prison. Estamos fuera de la prisión. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Aplaude Jesus. A Jesús. Rise up unto your todo el mundo de pie, por favor. En ese momento, de pie todo el mundo. Colóquese sobre sus pies. Hallelujah. Hallelujah. Close your eyes right cierra now. Tus ojos, por favor. I want you to pray. Y vamos a orar. And ask the Lord, diciéndole, Señor, the Holy Spirit, Espíritu Santo, help me. Ayúdame. Help me. Ayúdame. Help me, Lord. Ayúdame, Señor. Help me, Holy Spirit. Ayúdame, Espíritu Santo. Help me, Holy Spirit. Ayúdame, Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Help me, Holy Spirit. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame a ser un diezmador. Un diezmador. Para diezmar. Para diezmar. Every week. Semanalmente. Every month. Mensualmente. May I tithe. Que tenga diezmo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, I pray. Padre, oro. For everyone here. Por cada persona acá. Holy Spirit. Espíritu Santo. Please help us. Por favor, ayúdanos. Help us to be tithers. Ayúdanos para ser diezmadores. Help us to believe in your word. Para help us to trust in your word. Ayúdanos a confiar en tu palabra. And to obey your word. Y obedecer tu palabra. To become tithers, para Lord. Ser diezmadores, Señor. Let every curse que toda maldición in our lives en nuestra vida be broken. Sea rota. Every money cada dinero we have stolen from you. Que te hemos robado. Lord, we pray. Oramos. Forgive us. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos. Forgive us. Perdónanos. And wash us clean. Y lávanos ya nos limpios. In your blood, en tu sangre, Señor. Give us another opportunity. Danos otra oportunidad. Oh, another opportunity. Otra oportunidad. To tithe, Lord. De diezmar. So that the windows of heaven para que las ventanas de los cielos sean las ventanas de los cielos sean abiertas sobre nuestras vidas sobre este momento. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. De todo error cometido. Cualquier pecado cometido. Lávanos en la sangre. En la sangre de nuestro Salvador. Jesucristo. Lávanos, Señor, y haznos limpios. Señor, lávanos y límpianos en el nombre de Jesús. Father, we thank you. Padre, gracias. We thank you. Te agradezco that you hear us porque nos escuchas when we call upon you. Cuando te llamamos in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Now everybody close your eyes for a few minutes. Sigue con sus ojos cerrados, por favor. If you are here, si tú estás aquí hoy and you're not saved, y no eres salvo, this is an opportunity for you to be saved, esta es la oportunidad para ti para que seas salvo hoy. For you to be born again. Tienes que nacer de nuevo. Jesus said, Jesús dijo, except a man be born again, a menos que un hombre nazca de nuevo, he cannot see the kingdom of God. No podrá ver el reino de Dios. I want to pray for you. Yo quiero orar por ti so that you will be saved. Para que tú seas salvo. If you are here, si tú estás hoy acá, you want to receive Jesus as your Savior, y quieres recibir a Jesús como tu Salvador, lift up your right hand, levanta tu mano derecha, and let me pray with you. Y yo voy a orar contigo, in the name of Jesus, en el nombre de Jesús. If you want Jesus in your life, si quieres a Jesús en tu vida, hallelujah, hallelujah. I want you to lift up your right quiero que levantes tu mano si quieres a Jesús en tu and corazón. Let me pray with you. Oraré contigo. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. If you lifted up your right hand, si levantaste tu mano derecha, and you want to be saved, y quieres ser salvo, you are not saved, no eres salvo, you want to be saved, pero quieres ser salvo, I want you to come to me very quiero quickly. Que vengas aquí adelante. Very quickly. Rápidamente. Come, let me pray with you. Ven, por favor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Rey basaka la bay. Mandoro balabala. Ven shalabali balabala. En el nombre de Jesús. If you are here, los que están aquí adelante, I want you to pray this simple prayer. Quiero que hagan esta oración conmigo. I want you to say it with all your heart. Dígalo con todo su corazón. And I want the whole church to join us as we pray. También quiero que toda la iglesia se una con nosotros en esta oración. Say, Lord Jesus. Repite conmigo, Señor Jesús. Everybody say, Lord Jesus. Todo el mundo repita, Señor Jesús. Forgive me. Perdóname. Wash me in your blood. Lávame en tu sangre. I confess. Yo confieso. That Jesus is my Lord. Que Jesús es mi Señor. And I believe. Y creo. That he rose up again for me. Que se levantó de nuevo por mí. Lord Jesus. Señor Jesús. Come into my life. Ven a mi vida. Transform my life. Transforma mi vida. Give me your Holy Spirit. Dame tu Santo Espíritu. And make me born again. Y hazme nacer de nuevo. From today. Desde hoy. I receive Jesus. Te recibo Jesús. As my Lord. Como mi Señor. And my Savior. Y mi Salvador. Thank you, Holy Spirit. Gracias, Espíritu Santo. For saving my life. Por salvar mi vida. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen.